se preparan para viajar a Córdoba y estar ahí presentes en el mes de febrero en el Cosquín Rock de los 20 años, que va a ser, bueno, un festival tremendo. Y para hablar un poquito de esto, para que nos cuenten un poco cómo lo vivieron en carne propia a todo lo que pasó este último sábado, tenemos comunicación telefónica con Lautaro Sánchez, con el Laucha, baterista de Que Esto Que el Otro en la mañana de Radio Kermés. Lautaro, Laucha, buen día, ¿cómo andás? Felicitaciones. ¿Cómo andás, Eva? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, impresionante lo del sábado, ¿no? La verdad que una locura. Sí, la verdad que estuvo muy lindo todo, ya sea desde la organización, desde el evento, las bandas, el sonido, la verdad que se disfrutó un montón, estuvo muy lindo. ¿Se esperaban terminar, bueno, ganando lo que fue el pre-Cosquín y, bueno, tener esta chance ahora, esta posibilidad para ir a Cosquín Rock? La verdad que no, y menos ahí, un segundo antes de que digan, viste, no estábamos muy claro cómo era, viste, el método de votación. Entonces ya habíamos, entendíamos que estaba entre DM2 o Barón B, viste, el ganador. Así que imagínate, nosotros estábamos en otra ya, ¿no? Y cuando subimos al escenario, el coro y el cangre estaban, pero no sé, comprando birra en haber estado. ¿Estaban en otro lado? Sí, estaban en el lado de la gente, viste, no cayeron después, ¿no? Ni hablar. ¿Y cómo fue? ¿Cómo le dijeron? Bueno, gana Que Esto Que el Otro. ¿Antes de eso? Sí, ¿cómo fue el momento o fue ese anuncio ahí, ¿no? ¿O le habían dicho antes? No, a nosotros vino un fotógrafo, estaba con Mauri Ponce y Mauri Díaz, y me dice, ¿dónde están los Que Esto? No sé qué. Yo digo, bueno, nomás va a querer hacer una foto, que no sé, no pensé yo, ¿no? Y lo empecé a buscar a los chicos, le digo, no sé dónde están, no los encuentro. Y me dice, dale, que capaz que buena noticia. Y ahí, bueno, ya dije, sí, ganamos. Vale. Los quise buscar, no lo encontré, ni al Agu, ni al Colo, ni al Cangre, y bueno, fuimos con Mauri para el lado del escenario, y sí, medio que ya con ese palo que me tiró el chabón, ya dije, bueno, parece que el jurado nos eligió a nosotros. Salió todo bien. Bueno, Laucha, y después de esto, ¿qué viene? ¿Hablaron algo ya? ¿Les comentaron algo de la organización? ¿Cómo es el tema de acá para adelante? Lo que sabemos hasta ahora es que vamos a tocar, bueno, el escenario ya estaba dicho, que era el escenario Córdoba X. Uh-huh. Que toca dos minutos. Día, toca dos minutos en ese escenario, sí. Creo que Mariano Martínez también, sí, si también. Me equivoco, de ataque. En ese escenario el primer día, el día 8. Y nada, ya estamos ahí, tuvimos que mandar unas fotos para los flyers y bueno, tenemos que mandar los datos para la acreditación, pero lo que sabemos es eso nomás. Bien. Hasta ahora. Bueno, seguramente en los próximos días sí le van a decir, ¿no?, cantidad de temas o cantidad de tiempo arriba del escenario, todas esas cuestiones que tienen más que ver con la organización, con la logística, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ya le mandamos lo que sería el radio técnico de la banda, lo que necesitamos de sonido y eso. Y sí, supongo que cuando nos respondan nos van a decir, che, hay tanto tiempo, es a tal hora y todo. Pero por ahora... Contame un poco cómo lo van asumiendo ahora que ya pasó día y medio del sábado, ¿no? Que va como cayendo la ficha. Digo, ¿cómo lo tomaron, cómo lo reciben, cómo reciben esta posibilidad? Bien, como, sí, no sé, ya estamos cayendo, ¿viste? Porque todavía no, creo que hasta que no estemos ahí en Cosquín por subir al escenario, no sé si vamos a caer, pero... Sí, tuvo un montón de repercusión, viste, me estoy escribiendo gente, no sé, compañeros, viste, de la primaria, del colegio, que vio la nota y se enteraron, tuvo un montón de repercusión. Ayer nos juntamos con los chicos, estamos todos en la misma, viste, todos re contentos, como casi sin creer que ir a un festival tan grande que... Bueno, el único que conoce Cosquín es AUS, después nosotros cuatro, con Mauri, Colo, Cangre y yo, nunca ni siquiera fuimos, viste, a ninguna edición, nada. Bueno, así que va a ser... Es todo un mundo nuevo. Una experiencia genial. ¿Le genera como más compromiso, digo, como banda? Ya pensando, viste que por ahí uno lo primero que dice, bueno, vamos a ensayar a full, ahora vamos a ensayar 24 horas por día, vamos a preparar no sé qué. ¿Genera como eso o no? Y sí, la verdad que sí, tenemos ganas de ir bien preparados. Justo, bueno, ahora se fue Mauri hoy de vacaciones, pero apenas vuelva, sí, va a ser, creo que tenemos una semana que va a ser a full, uh-huh. Olvídate. Bueno, Y el hecho de trabajar bien, viste, para un festival tan grande, pues de llevar sonidista, de todo, viste, de laborar con alguien, bueno, con alguien que haya trabajado con nosotros, haciendo sonido, como Lucas, por ejemplo, Lucas Saavedra. Bien, bueno, eso es importantísimo, ¿no? Sí. Y el otro día hubo algo de eso, porque para mi gusto, esto es una opinión mía personal, ¿no? Sí. Las tres primeras bandas sonaban con un sonido por ahí capaz que un poco más como pinchado que yo, y que esto que el otro fue la cuarta banda, si no me equivoco, Laucha, y ustedes ya sonaron bueno, ahí ya se mejoró el sonido, hubo alguien que metió una manito, ¿no? Y me parece que mejoró cantidad el tema del sonido, y de ahí para adelante sonaron todos tremendos. Pero digo, es importante poder laburar con una persona de confianza, alguien que te haga sacar el sonido que realmente tiene que salir. Sí, la verdad que nosotros hemos no siempre laburamos con un sonidista fijo, pero cuando podemos y en fecha invitado de eso llevamos, porque el sonidista termina siendo uno más de la banda. Que es re importante que haya alguien que te conozca y que además te dé bola, que eso no siempre pasa. Claro, claro. Y el otro día, sí, el otro día, bueno, nosotros habíamos hablado con Tano Malicia, que ya iba a ir con los Catalina, para que nos haga sonido a nosotros también. Y sí, medio creo que él metió mano justo una banda antes que nosotros, se puso como a acomodar porque necesitaba todo medio le faltaba un puntito ahí, faltaba como un punch. Sí. Y que definan un poquito la batería, bueno, esas cosas, ¿no? Que era lo que estábamos escuchando, todo lo que estábamos ahí, por eso digo, claro, sí, también sí, sí. Como una opinión personal, ¿no? Pero como que fue notorio ese cambio, digo, de ahí, de que esto que el otro para adelante, para mí sonaron todas las bandas realmente muy, pero muy bien, impresionante, estuvo muy bueno. Y el Mauri Ponce, que es como un gurú, ¿no? Ahí dentro de sí, la banda. Sí, olvidate. No, nosotros todo el tiempo aprendemos porque... No, primero que nunca, o sea, hemos tocado en bandas que quizás, no sé, toquen ayer. El otro día había 1.500 personas, había un sonido enorme, había un trabajo re profesional y había que estar a la altura, ¿entendés? Entonces, y ella ya la tiene clara en eso. Ni hablar. Y todo el tiempo está así, tirándonos data de, che, mira, esto está bueno hacerlo así, esto está bueno hacerlo así, o dándonos consejos como banda, viste, bueno, ahora él está tocando con nosotros, pero sí, consejos de cómo, totalmente, tomar ciertas cosas. Un productor dentro de la banda, ¿no? Y estamos hablando de uno de los que sabe muchísimo acá en La Pampa, ni sí, hablar. Sí, está mortal. Ni hablar. ¿Cómo se veía todo de ahí arriba? Porque la verdad que hubo un clima impresionante toda la tarde. Sí, hermoso, la verdad que sí, había un montón de gente. La gente que fue con nosotros se portó de 10, la verdad, porque nos subimos al escenario, se acercó, bueno, después viste, Colo agitó y la gente, toda la gente que era también de Pico, se terminaron todos cerca del escenario y nada, y como decía recién hace un rato, como cuando nos subimos que se acercó toda la gente y nos empezó como a agitar, a gritar, a corear por ahí el nombre, ya te deja tranquilo, ¿no? Ya tenés lo que tenés que hacer es tocar y disfrutar y ya está. Nosotros nos bajamos de ahí como diciendo, bueno, ya está, ya lo hicimos, acá si ganás o no, ya está. Por suerte se dio que ganamos igual, pero ya estaba hecho. Ni hablar. Bueno, ¿se viene alguna fechita de festejo o algo así? ¿Van a meter alguna fecha en Santa Rosa antes de partir a Córdoba? Sí. No sé, no puedo confirmar bien porque recién... Estamos hablando justo hoy, recién hace un ratito con Mauri Díaz, así que, pero sí creo que va a ser el 2 de febrero, el domingo. ¿Domingo 2? ¿Ahí en la charlería probablemente o en otro lugar? No, en la charlería no, estamos por confirmar otro lugar, pero sí va a ser un día a la tarde, 6, tipo 6 de la tarde, de 6 a 11, una cosa así. Está buenísimo. Bueno, ya vamos a estar comentando. Bueno, Laucha, felicitaciones de nuevo. La verdad que impresionante. Me parece, yo lo decía hoy temprano cuando abríamos la mañana acá en Kermés, me parece que realmente lo que se vio es que hay un nivel de rock y de bandas de rock en la provincia que es impresionante y que tranquilamente se pueden hacer grandes festivales con las bandas de la provincia de La Pampa en La Pampa, ¿no? Parece que eso quedó demostrado de este último fin de semana. Sí, fue la verdad que increíble, estuvo bueno la movida, tendría que hacerse más seguido, quizás con otro final, ¿no? No siempre tiene que ser porque No concursando, en modo, digamos, claro. Claro, no en modo de concurso y cosquín, pero la verdad que se podría repetir y en todos, en todas las ciudades o pueblos. Sí, no, provincia. ni hablar. Y para destacar, como esto de la buena onda, ¿no? Entre todas las bandas, estuvieron toda la tarde, todo el mundo compartiendo la tarde ahí, el día, la noche, y eso también se notaba y está buenísimo que pase, ¿no? Sí, clima de competencia obviamente no hubo, era cada uno tenía que ir a tocar y bueno, iba a haber una banda que le iba a ir bien y las demás, bueno, no es que nos fue bien a nosotros, igual le fue bien a todo el mundo, porque la verdad que los DM2, la gente que tuvieron, patada en la nuca también, se armó un poco ahí que parecía... Sí, tremendo. Era un mini cojín, sí. Tremendo, era. Sangre de Raíz también, me gustó muchísimo. Sangre de Raíz, sí, todo, sí, me tengo nombrado, me tengo a las 9, uh-huh. Pero sí, la verdad que fue genial. Ni hablar. Toda la noche. Ni hablar. Bueno, y hay que hacerlo. Hay que armar un festivalito así, pampeano, con bandas pampeanas y ponerle toda la ficha como tenía este festival del sábado, ¿no? Del Precosquín en General Pico. Laucha, te mandamos un abrazo grande. Felicitaciones. Felicitaciones a toda la muchachada. El saludo ahí extensivo para todos, para todo que esto que el otro. Y bueno, ni hablar que la mejor para cuando vayan a Córdoba y al Cosquín Rock. Bueno, dale, Seba, muchas gracias. Le mando el saludo a los pibes y, bueno, gracias por el llamado. Felicitaciones. Un saludo ahí a los chicos, a mi amigo Maxi. Ni hablar, ahí está, lentes puestos, y va a tirar alguna canción. No, imagínate cómo está. Es lunes. Con todo. Y es bien del... El lunes, sí. Los lunes cuesta, que es así. Así que acá estamos todos de anteojitos. Sí. Está bien, está bien. Laucha, nos quedamos escuchando los que esto que el otro. ¿Qué nos quedamos escuchando? A ver. Oh. Perdón. Preséntalo, Laucha. Ah, ya me cortó. Es un ser de Canario, perdón. Ahí no va. Escuchaba bien. Ahí va. Gracias, Laucha. Sí. Abrazo. Bueno, hasta luego, gracias. Que esto que el otro en la mañana de Radio Kermés, ganadora del Precosquín. En febrero están ahí tocando en el Cosquín Rock 2020, 20 años de uno de los festivales o el festival más grande de la Argentina.